cambié, porque solo era una de las dos. Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la glow. Y por eso te cambié, por los felcras y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que haga, nunca sienten celos. Te cambié, porque solo era una de las dos. Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la glow. Y por eso te cambié, por los felcras y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que haga, nunca sienten celos. Te cambié y vuelvo y lo hago, vuelvo y prendo el fuego y vuelvo y lo propago. Siempre rompo todo cuando soy el único que pago. Te cambié por los vuelos, por las modelos, por este mundo que sigue corriendo paralelo. Me cansé de que la espada me presione en la pared. Cambié todo lo te amo y me amarré la vela. Vida rueda y mientras te va poniendo a prueba, ya no compro flores, los detalles son pistolas nuevas. Indago mujeres nuevas y todas son prepago. Yo separo todo lo que encuentro y todo lo comparo. Soy un vago, puedo morir de amor y no lo hago. Prefiero cortar camino y morirme por disparos. Quien trace mujeres que llegaron con disfraces, entenderán que no busco en la vida quien me abrace. Te cambié por todos los primeras clases, por la nave, por la llave, por el ave que lleva dentro del pico la historia que ya te sabes. Te cambié porque solo era una de las dos. Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la glow. Y por eso te cambié, por los felcras y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que haga, nunca sienten celos. Te cambié por recuerdos en memoria, recuerdos de mis novias, recuerdo hasta que me odia. Te cambié por 6 minutos en el punto, por estar con todos juntos, hablando y resucitando difuntos. Te cambié por cosas que juré no recordar, por material, por no sintonizar más tu canal, por no admitir que huyo cuando yo me autodestruyo. Mi techo de cristal lo rompo y solo por orgullo. Te cambié por el paisaje de verte en ese viaje, la movie de tu vida con los peores personajes. Cambié por el coraje y aunque tenga aprendizaje, el caballaje de mi mente mete el doble de mi llave. Las heridas con vendaje y el aceite no se queme, el ensamblaje del garaje de mi corazón con doble de octanaje. Te cambié y el amor ya ni me responde, no sé dónde se esconde, que Dios lo guarde pero que se olvide en dónde. Te cambié porque solo era una de las dos. Porque siempre me decías que escogiera y escogí por la glow. Y por eso te cambié, por los felcras y los vuelos, prepagos y modelos, que no importa lo que haga, nunca sienten celos. Yeah, el Alfa y el Omega, Super J, Johnny Quest, O'Neal, The Black Mamba. Oye, irónico el momento cuando cambias lo único que tienes por quizás todo lo que pueda llegar. Muy el jefe de jefe. Oye, el Predator de la 65, papi. M, quienes se llevan en el corazón jamás descienden del sentimiento.